Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. En el marco del ciclo de foros y charlas debate de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se llevó a cabo una disertación a cargo de la licenciada María Mercedes Monjaime Yayar, especialista en temas de discriminación y derechos humanos de personas con discapacidad y género. Para eso vamos a escuchar la palabra de la licenciada Monjaime Yayar, contándonos un poco de qué se trató esta charla y cuáles son los temas que ella trata. Bueno, vine a dar una charla sobre el tema de la discriminación en la discapacidad, y dentro de los temas que tocó, nos pareció interesante lo que usted comentaba o veía sobre los medios de comunicación y cómo ellos tratan a la gente con discapacidad y cómo discriminan también, ¿no? Sí, bueno, estuvimos charlando sobre que la invisibilización es el mayor motivo de discriminación en los medios. Las personas con discapacidad prácticamente no aparecemos en los medios, sí en la ficción, aunque por supuesto que representados por otras mujeres o varones, pero actores, pero no aparecen los cuerpos discapacitados frente a las cámaras. Pareciera que da como una imagen de mala imagen que aparezca un discapacitado en pantalla, ¿no? Sí, sí, creo que todavía está vinculado a esta idea del horroroso, de la monstruosidad. Cuando aparecemos respondiendo a dos modelos, básicamente, que no tienen que ver con el modelo actual de la convención. Reproducen estereotipos que vienen más del modelo caritativo de la discapacidad, donde se muestra la pena, el hecho de que haya que ayudarlos, darles caridad, y el modelo médico rehabilitador, donde las personas hacia el final de las novelas, por ejemplo, recobran la capacidad de caminar, de ver, según sea el tema de esa novela, casi como un milagro, pero responde a este modelo médico rehabilitador que necesita para lograr la felicidad que cese la discapacidad. Pareciera que no se puede vivir una situación de vida que puede ser así, y que en la medida en que no tengas un entorno que te sea hostil, desfavorable, que tenga barreras, es un modo más de vida que te pueda hacer tan feliz como el resto. Sin embargo, bueno, nada, en la reproducción mediática aparecen estas dos ideas. ¿Qué considera, cuáles serían los pasos a seguir para tratar de terminar o derribar estas barreras que existen? Creo que se están dando algunos pasos de manera muy esporádica, que responden a veces a voluntades personales, a ciertos incentivos, como por ejemplo la serie Jorge de 8 capítulos, donde su personaje Ludovico era una persona con discapacidad que justamente a través del humor ironizaba sobre la discriminación en general y en particular hacia Ludovico, que era una persona con discapacidad motora. Pero bueno, estuvo gracias a ciertos fomentos, como la serie surge como respuesta a un concurso que propone claramente este tema. Luego creo que la aplicación de la ley de medios va justamente al abrir el panorama y abrir la diversidad de voces, la diversidad de miradas, la diversidad de propuestas radiales y televisivas, va a permitir ciertas transformaciones. Por otro lado, también decíamos recién y hablábamos del tema de cuando alguien discapacitado es noticia por ser un superhéroe, ¿no? Tipo cruzar el Canal de la Mancha nadando sin piernas o escalar el Everest, que tampoco no es bueno eso. No. Por dos motivos. Primero, porque no es necesario, digamos, cruzar el Canal de la Mancha si vos tenés una discapacidad motora, subir al Everest si tenés una discapacidad motora, porque claramente es justamente lo que no podés hacer y tenés que demostrarlo a través de estas pruebas. Suponen que pareciera que la felicidad llega cuando vos lográs hacer aquello negando la discapacidad que tenés. No quiere decir que no sea meritorio los casos particulares, particulares que lo hagan. Ahora, lo que me parece embromado es que los medios lo pongan como un ideal. Es la nota de color, las notas que en general son tituladas como el ejemplo de vida, son notas sumamente conmovedoras, que ubican a la persona con discapacidad en un lugar inferior, en un lugar de pena, digamos. Detrás de esta súper exacerbada admiración hay cierta cosa que uno lo admira porque justamente le da pena. Si vos en esa situación tan jodida, y marcando que la situación es jodida y que es desagradable y que lográs hacer esto, entonces yo lloro hasta las lágrimas, digamos. Esta es un poco la idea de estas notas de color, y que lo más jodido de todo es que quedan en la voluntad personal, en que pareciera que esas personas logran terminar una carrera o tener un hijo o poder llegar a realizar algo a través del esfuerzo personal. Se insiste mucho en esta idea individualista del esfuerzo personal, que es contraria a la convención, que no piensa la discapacidad como algo contextuado socialmente, que niega todas las condiciones sociales, políticas y económicas que generan discapacidad, y lo toma de manera aislada como algo pintoresco, como una nota descontextuada del resto, que no dice por qué esa persona está en esa situación y por qué es tan extraño y tan pintoresco que una persona termine una carrera. Si llama tanto la atención es porque evidentemente quedó un tendal de otras personas que también tenían muchísimo esfuerzo personal, pero que no pudieron llegar porque los colectivos no los arrimaron, porque no tienen un trabajo, no pudieron insertarse en el mercado laboral para poder costear esa carrera, porque no pudieron acceder en las mismas condiciones a la educación, con lo cual tampoco están preparados para ingresar, por ejemplo, a una universidad. Digamos, hubo todo un tendal de gente que puso la misma voluntad que este, que llegó solo y único después de miles de otros que no pudieron llegar, y queda recortado de todo este contexto social, reforzando a mi criterio la idea neoliberal de que llega el que pone voluntad. Y por último, algo así muy sobre un programa que usted consideraba, o que bueno, en la charla se consideró muy discriminatorio, que es el de Tinelli. En lo personal, creo que reproduce estereotipos, reproduce muchísimos estereotipos, pero que no es el único programa, digamos. Tampoco se lo quiero endilgar, porque creo que en general el modo de abordaje de la discapacidad es bastante homogéneo en los medios, salvo casos muy aislados como puede ser Jorge, como puede ser la columna de Verónica González Bonet en el noticiero, que habla sobre discapacidad, que es una periodista ciega, un capítulo del Hombre de tu Vida, un capítulo de Historias de Diván. En general los modos de abordaje responden a modelos que ya están súper perimidos por la convención. La ANSES mejora la cantidad de sentencias jubilatorias que resuelve. Entre enero y septiembre de este año resolvió casi 30.000 sentencias de jubilados que reclamaban por el reajuste de sus haberes, unas 5.000 más que el año pasado. Esto coincide, además, con una disminución de la litigiosidad. Actualmente hay 325.000 causas en trámites por motivos previsionales, y de ese total, más de 283.000 son por reajustes de haberes. La ANSES señaló que casi el 5% de los jubilados y pensionados se encuentran en juicio, teniendo prioridad de tratamiento los casos de enfermos terminales y mayores de 80 años. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.